Hola, señora Teresa. Hola, caserita. ¿De nuevo vas a llevar carne? No, esta vez llevaré hígado. Ah, variando el menú. Sí, pues, estos alimentos ayudan a que mi Juanita tenga un buen desarrollo y saque buenas notas en la escuela. La anemia afecta a uno de cada dos niños menores de 5 años en tu comunidad. Para evitar que tu pequeño tenga esta enfermedad, necesita comer alimentos que contengan hierro, como la carne de cordero, de pollo, de res y otros animales. Además de las vísceras, como el hígado, mondongo y corazón, que ayudarán a tu hijo a estar más atento en clase. Dale la oportunidad de tener un futuro feliz. Morococha y Asociación Casapalca, formando las bases para un futuro mejor.